en todos los niveles es la, la intimidación y el acoso cibernético. También vamos a hablar de esto, cómo identificarlo, cómo lidiar con ello y qué hacer para combatirlo. En el tema de salud mental, vamos a tener psicólogos invitados del distrito que vendrán a platicarnos de qué hacer para mejor apoyar a nuestros hijos en este tema. Como podemos notar, los temas son muy interesantes. Quedarán información importante y algunas ideas que pueden poner en práctica en casa para que su hijo tenga éxito en la escuela. Todo esto y más va a ser posible gracias a la colaboración del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove y Radio Santa Ana. Agradecemos infinitamente a Radio Santa Ana por abrirnos las puertas de su estación para poder estar al aire. Nos sentimos muy contentos de estar compartiendo con ustedes y esperamos tener un exitoso año escolar 2017-2018. Usted forma parte de esta conversación. Recuerde que nos puede llamar para hacer preguntas y esclarecer cualquier duda que tenga. El teléfono aquí en cabina es el 714-340-5823. De nuevo, nos complace en darles la bienvenida y estar acompañándolos esta noche, transmitiendo desde la cabina de Radio Santa Ana. Soy el maestro Ursúa y es un honor estar brindándoles información y apoyándoles en alcanzar la meta de que nuestros hijos en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove sean exitosos en su camino y su trayectoria académica. Esta noche nos acompaña en el aire los representantes del Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Nos acompaña el maestro Gabriel Magaña. Nos compartirá información acerca de las oportunidades de participación que tienen los padres y sobre las reuniones de enlace comunitario que hemos organizado para este año escolar. Queremos presentarles la persona que presta su colaboración para poderles brindar a ustedes programas educativos, tal como lo es este programa de radio. Con ustedes, el maestro Gabriel Magaña, coordinador interino del Departamento de Enlace Comunitario y de Padres. ¿Podría presentarse, por favor, y darle a nuestra audiencia un poco de lo que hace en este departamento? Bueno, ante todo, quisiera darle las gracias, ¿no? Buenas noches por esa introducción, esa gran presentación del distrito de Garden Grove y realmente de encuadrar las metas que se logran y se tratan de lograr dentro de nuestro distrito, ¿no? Sabiendo que es un verdadero placer estar aquí con ustedes esta noche, compartiendo la cabina aquí con el maestro Ursúa, al igual de estar acompañándolos esta noche. Siento realmente un gran honor poder compartir un poco de lo que se hace para el apoyo de los estudiantes, nuestros estudiantes, en el Distrito Unificado de Garden Grove. Pero antes de empezar un poco acerca de ello, quiero extender pues, el gran agradecimiento primeramente a Radio Santa Ana por proveernos este espacio de poder conectar y enlazar con nuestros padres y con nuestra comunidad por el bien de nuestros estudiantes, ¿no? Y pues muchísimas gracias, ¿no? por tenernos aquí y darnos esta oportunidad. De igual manera, extender también las gracias a nuestra mesa directiva de educación del distrito por todo su apoyo para pues, llevar a cabo este proyecto y este programa de radio, que es que sin ellos, sin su visión, no hubiésemos logrado estar al aire y pues hacer esta conexión con nuestras familias. De igual manera, agradecemos definitivamente el apoyo y la visión y la misión de nuestra superintendente, la doctora Gabriela Maffi, del Distrito Escolar de Garden Grove, de nuevo por su apoyo infinito en la realización de este programa de radio, al igual de la doctora Lorena Sánchez, directora ejecutiva de los servicios educacionales del distrito, al igual que la doctora Amy García, también otra directora de estos servicios educativos del distrito. sin su visión, sin su entrega por proporcionar estos servicios a nuestros estudiantes, no hubiésemos realizado estar en la radio esta noche y a través de todo este año. Y les brindamos y les damos muchísimas, muchísimas gracias por ello. Y bueno, de nuevo, estando a sus órdenes siempre, sepan que son bienvenidos en nuestro departamento de padres y enlace comunitario. Nos pueden hablar, nos pueden visitar. Siempre estamos dispuestos en apoyarle con lo que se le ofrezca. Nuestro departamento está constituido por diferentes maestros, al igual que enlazadoras en el distrito. Tenemos a la maestra Galassin, que es una adición nueva este año. Aquí presente el maestro Ursúa. Las enlazadoras, la señora Susana Kitayama y Ruth Salinas, que enlazan en español. La señorita Tammy Tran, en vietnamita. Y la señora Stacy Sa, en el lenguaje coreano. Además, contamos con Daniel Chávez, que es probablemente uno de los que les va a contestar cuando nos llamen por teléfono, cuando encajen, ver su sonrisa al entrar a nuestro departamento. Sepan que en nuestro departamento estamos para crear, estamos para construir, reforzar ese puente y más que nada ese enlace entre escuela y padres, escuela y familias. Realmente con esa meta de hacer todo lo mejor apoyando a nuestros estudiantes. Sepan que digo nuestros, ya que tomo esta responsabilidad muy en serio y reconozco que son nuestros estudiantes de nuestra comunidad por los cuales trabajamos y nos esforzamos. Como les contaba, el Departamento de Enlace Comunitario y de Padres se enorgullece en apoyar a nuestros enlazadores y enlazadoras de cada plantel educativo. Aparte de brindarles capacitación para poder hacer una mejor conexión entre familias y planteles escolares, buscamos los recursos más relevantes y actualizados para poder apoyar a nuestras familias. Por ejemplo, en cuanto a ayuda de víveres, hospedaje, oportunidades en la comunidad. Aparte de este trabajo, organizamos varios eventos a través del año de interés para toda nuestra comunidad, de los cuales les voy a platicar un poco más a fondo a continuación. Nos toca de igual manera organizar las juntas de la Fuerza Operante de Padres, tal como el Comité Consultivo para el Estudiante de Inglés del Distrito. En inglés le llaman DILAC. En este momento quisiera hacer un hincapié pequeño y mandarle un saludo en especial para nuestra mesa directiva del Comité Consultivo para Estudiantes del Inglés del Distrito. En específico, las copresidentas, la señora Marta Zamora y Saida Espinosa, nuestra vicepresidenta, Lourdes Castellanos, y por supuesto, nuestra secretaria, Patricia Guzmán. Sepan que su liderazgo es realmente una inspiración para el trabajo que hacemos en el departamento y agradecemos de todo corazón todo lo que hacen por los estudiantes, por nuestros estudiantes del distrito de Garden Grove. En fin, nuestro departamento está a sus órdenes siempre para apoyarles como podamos en que nuestros estudiantes tengan éxito y siempre tengan éxito. Recuerden que nos pueden llamar para hacernos preguntas y esclarecer cualquier duda que tengan. Sepan, el teléfono en cabina es 714-340-5823. Gracias, maestro Magaña, por darnos esta reseña breve de lo que se está haciendo y lo que se hace en el Departamento de Padres y Enlace Comunitario. También, efectivamente, un saludo a todos los padres que tienen estudiantes en el distrito de Garden Grove. Por ustedes estamos trabajando y estamos presentando este programa de radio para darles la mejor información y la mejor actualización en cada uno de los temas. Les doy la bienvenida al año escolar 2017-2018 en este programa de radio. Antes de compartir con ustedes alguna información acerca de las oportunidades de participación para padres en la escuela de sus hijos, me gustaría preguntarle al maestro Magaña, ¿cuáles son algunas sugerencias que puede ayudar a nuestros padres que ya tienen a sus hijos en la escuela? Bueno, maestro Ursúa, pues los padres hacen, pues son los primeros maestros, ¿no? Como sabemos, de nuestros hijos, de nuestros estudiantes en las escuelas. Pero una de las cosas que uno debe de recalcar, es una cosa sumamente importante, es la idea de cómo papá o mamá puede hacer para apoyar, ¿no?, a los hijos, es de que se duerman lo suficiente. Ahora van a decir, maestro Magaña, ya sé que nuestros hijos deben de dormir, pero analicemos un poco las razones por las cuales es sumamente de importancia de que nuestros hijos, nuestros estudiantes, duerman y duerman bien. Para poder aprender mejor, los estudiantes deben de dormir lo suficiente cada noche. Así ellos pues están descansados cuando están en la escuela y pueden aprender mucho mejor. Sepan que es súper interesante porque estudios recientes demuestran el hecho de que el no dormir lo suficiente es nocivo para la salud. Imagínense esa idea de que si no dormimos lo bastante, no recuperamos, no estamos listos para pues realmente aprender. En otras palabras, es decir, que al no dormir lo suficiente tiene efectos bastante negativos e impactantes en la salud de uno. Imagínense, impacta la salud, impacta el rendimiento académico, impacta el aprendizaje de una forma negativa. De igual manera, debemos enfocarnos en sensibilizar a las familias que faltar a la escuela produce dificultades académicas que pueden resultar en que estudiantes abandonen la escuela. Es decir, nuestros estudiantes deben estar en la escuela cada día. Ahora, digamos, pero maestro Magaña, es que pues a veces, no sé, no se quieren levantar o me da un poco de dificultad, pero sepan que en dado momento que empiezan a faltar un día aquí, otro día acá, se suman y se van sumando y vienen perdiendo bastante en cuanto a aprendizaje y la experiencia académica. O sea, debemos hacer todo lo posible como escuelas, familias y comunidad para promover la asistencia escolar y reducir esas ausencias o faltas injustificadas. Uno como padre puede hacer muchas cosas que impacten de manera directa y positiva a nuestros estudiantes. Pasos y acciones concretos que realmente apoyen y ayuden a nuestros hijos. El hecho de asegurarse, por ejemplo, que coman un desayuno saludable antes de ir a la escuela, que no estén comiendo esa comida chatarra, ¿no? Los chetos calientes o algo que recojan rumbo hacia la escuela. El comer un desayuno saludable es un apoyo directo y concreto que facilita el aprendizaje de nuestros hijos. Eso nos asegura de que lleguen a tiempo al plantel también, de otra manera, es de apoyarlos, que vayan a todas sus clases, que no tengan faltas o tardanzas. Esto influye directamente en que tengan éxito académico en la escuela. Sí, efectivamente. Gracias por darnos ese consejo. Dormir suficiente es muy necesario para estar en condiciones de aprender. Un estudiante que llega en la mañana descansado a la escuela podrá aprender mejor cada día. Continuando con nuestro programa, le pedimos a nuestra audiencia, padres y madres de familia que nos estén escuchando, para que nos llamen aquí en cabina al teléfono 714-340-5823 con sus preguntas para nuestro invitado. Permítanme hacer una siguiente pregunta. Maestro Magaña, sabemos que los padres de familia apoyan a sus hijos para que saquen mejores calificaciones y muchos quisieran participar en las escuelas de sus hijos. Primero, ¿nos pudiera hablar de por qué es importante la participación de los padres en el éxito del proceso educativo de un estudiante? Bueno, definitivamente es una candente pregunta, es una pregunta sumamente importante que uno debe de considerar, ¿no? Los estudios han sugerido que la participación de los padres en la educación de sus hijos tiene un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes. Es decir, cuando los padres de familia o los que cuidan a los niños saben algunas estrategias para apoyar el desarrollo académico, el desarrollo social, el desarrollo emocional de los niños, las dos partes se benefician y se convierten en lo que llamamos compañeros en este camino educativo, por decir. Aquí en nuestro departamento de padres y enlace comunitario ofrecemos el apoyo para que las familias tengan las estrategias y herramientas para que sus estudiantes tengan éxito en la escuela y en su vida. O sea, participando en la escuela, asistiendo a las juntas de padres y a las clases para padres que se ofrecen en las escuelas. Gracias. Gracias por esa invitación a los padres de familia para que vayan a las juntas de padres en las escuelas. Maestro Magaña, sabemos que el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene programas o clases para los papás y las mamás en diferentes escuelas. ¿Nos pudiera platicar de cuáles programas tenemos actualmente en las escuelas del distrito para apoyar la educación de padres de familia y su participación? Definitivamente. Bueno, voy a compartir algunos programas que existen, ¿sí?, en los diferentes planteles y dentro del distrito. Una cosa por resaltar es la idea de que estos programas varían. Es decir, distintos planteles ofrecen los programas dependiendo de las necesidades de los padres y la disponibilidad de los padres. Sepan que su mejor aliado es su director o directora de su escuela, al igual que el enlazador o enlazadora. Ellos podrían más bien advertirles acerca de dónde y cuándo se ofrezcan estos programas, de los cuales voy a resaltar y platicarles un poco para que sepan de qué se tratan, para que se interesen y pues se involucren dentro de ellos, ¿no? Tenemos varios programas. Estos programas educativos para padres, como mencioné, son ofrecidos en muchos de nuestros planteles escolares. Uno en específico se llama Lo que sus hijos necesitan para tener éxito. Este programa en específico está basado en lo que se llaman los 40 elementos fundamentales del desarrollo. Estos elementos son definidos como experiencias positivas y cualidades. Estas cualidades, esas experiencias se pueden usar para desarrollar y apoyar en desarrollar en nuestros hijos y en sus vidas. Déjenme darles un ejemplo mucho más concreto, ¿no?, para que tengan una idea de lo que sería uno de estos elementos fundamentales. Un ejemplo sería el contar con una comunicación familiar positiva. Es decir, el cómo reaccionamos a lo que nos digan nuestros hijos, sea bueno o malo, cómo les contestamos de buena o mala gana, puede ser un impulso para tener esta experiencia positiva o esta interacción positiva o negativa. Estos comportamientos y experiencias logran crear comunicación positiva o negativa que impacta a nuestros estudiantes e hijos. Los padres que participan en este programa específicamente van a aprender sobre estos elementos y cómo poner en acción estrategias necesarias para desarrollar elementos específicos y mejorar la relación con sus hijos. Sepan que específicamente en este programa de los 40 elementos fundamentales del desarrollo, no es simplemente una conferencia donde uno llega y se sienta y escucha una presentación de 30 minutos o 50 minutos, sino que se les platica qué debe ocurrir o cómo debe ocurrir. Es un taller interactivo. Realmente desarrollan y practican las destrezas que se les presenta a través del taller. Es decir, al llegar a casa van a poder inmediatamente aplicar lo que aprendieron. Y sé, maestro Ursúa, que pues usted tiene mucha experiencia, ¿no?, en cuanto a este tema de los elementos fundamentales y pues en su experiencia, ¿no?, siendo profesor. Sé que le estoy cambiando un poco aquí, ¿no?, volteando un poco, pero sé que usted tiene mucha experiencia y pues me gustaría que pues nuestros oyentes supieran un poco más de cómo en su experiencia aplicó o aplica esta idea de los fundamentos de desarrollo o la comunicación. Sí, efectivamente. La comunicación familiar es sumamente importante. Y estoy hablando familiar porque incluye no solamente padre e hijo, sino que también padre y madre, o padre y abuelo, o padre y tío o tía, o los familiares y que están viviendo ahí en casa. Y esa comunicación, cuando es honesta y guiada y calmada, puede ir motivando al estudiante para que vaya forjando su futuro, o por lo menos pensando en su futuro, para que mañana pasado termine la universidad. Entonces, las estrategias que nosotros aprendemos en estas clases para padres le van a ayudar a usted como padre o como madre de uno o dos o tres estudiantes a implementar esas estrategias para que le den mejores resultados y así poder motivar a sus hijos para que hagan las cosas mejor en la escuela y que también vayan teniendo esa visión de poder terminar la universidad. Ahora, maestro Magaña, quisiera preguntarle acerca de otro programa que también son clases para los padres de familia. Este programa que se llama Los 10 Mandamientos de Educación para Padres. ¿Nos pudiera hacer favor de platicarnos algo sobre el programa este? Por supuesto que sí. Bueno, efectivamente, el programa son los 10 mandamientos de educación para padres. Y como mencionó el maestro Orsúa, es otro programa que consiste en sesiones informativas. Están divididas en 10 distintas unidades para ayudar a los padres a conocer el sistema educativo de los Estados Unidos. Sepan que la meta es para que así puedan ayudar a sus hijos de la mejor manera para prepararlos para el futuro. Es de adquirir información que luego se aplica para poder mejor guiar a nuestros hijos y estudiantes, como dije de nuevo, en este sistema educativo de Estados Unidos. Entre diferentes lecciones presentadas en el programa se incluyen comprender, por ejemplo, el sistema de calificaciones escolares, porque fíjense, yo he escuchado, y además al estar en el salón, que a veces los estudiantes no es que se quieran pasar de listos, sino que quieren tomar ventaja de sus padres y digamos que en la cartilla de calificaciones tienen una F. Y esto lo sé de experiencia, que a veces los estudiantes han dicho, pero papá, mamá, ¿por qué están molestos si la F es para fantástico? Y como sabemos, dentro de este sistema educativo, la F no es para nada fantástico, ¿no? Pero sabiendo que a veces nosotros venimos de una experiencia distinta educativa donde se califica de una manera muy distinta, por ejemplo, numéricamente, a veces es necesario, bueno, no a veces, sino es necesario conocer y reconocer que el sistema educativo es distinto, por lo cual este programa les da, los capacita para tener esa concientización de cómo se califica, ¿no? Por ejemplo. De igual manera, es un apoyo para el aprendizaje de los estudiantes desde el hogar. De igual manera, hay una unidad donde trata esta idea de las actividades extracurriculares, porque como sabemos, para entrar a la universidad, sí, definitivamente es imprescindible tener calificaciones altas, ¿no? O tener buenas calificaciones, pero de igual manera es necesario tener actividades extracurriculares. Una de las unidades dentro de los 10 mandamientos ayuda para pues tener esa fundación, esa base para saber qué son estas actividades extracurriculares. De igual manera, se repasan los requisitos para que sus hijos se gradúen de la escuela preparatoria, porque sepan que las clases tienen valor no solamente para graduarse, sino que también para entrar a la universidad. Al igual de cómo financiar los estudios universitarios, porque muchas veces hay diferentes mitos y el profesor Orsúa aludió a esta idea de que a veces no reconocemos de que nuestros hijos, a pesar de posiblemente no tener documentos, todavía tienen derecho a ayuda financiera dentro del estado de California. Al igual que el proceso de esta admisión a las universidades, entre otros temas que se abarca en este programa. Gracias. Definitivamente es bien importante que nosotros como padres de familia nos aprendamos el sistema educativo de Estados Unidos, darnos cuenta de los diferentes niveles, darnos cuenta de la estructura de las escuelas, darnos cuenta de cómo funciona el sistema de calificaciones es muy importante. Gracias por esta información, maestro Magaña. Ahora quisiera hacerle una pregunta también referente a un tipo de clases que me he dado cuenta que se pues se imparten en las escuelas. Son unas clases para padres que se llama PESA. ¿Nos pudiera hablar un poco más acerca de este programa? Por supuesto que sí. Bueno, cuando hablamos de PESA, PESA es un programa que por sus representación en inglés son expectativas de los padres que apoyan al éxito. Sepan que este es un programa educativo para padres que está basado en investigaciones que han demostrado que estas expectativas de los padres son los mayores predictores del éxito educativo de sus hijos. Sepan que hay un programa paralelo para los profesores que se denomina TESA, que también son expectativas de los profesores que apoyan al éxito. Y lo que se ha visto es de que los estudiantes, al reconocer y al sentir el apoyo, y más que nada la expectativa de que vienen a triunfar, ¿no? Porque seamos honestos, estamos en este país porque venimos en búsqueda de distintas oportunidades que a lo mejor no tuvimos en nuestras tierras natales, por lo cual queremos expresar esas expectativas a nuestros hijos para que sepan que sí, quiero que seas más, quiero que te prepares, quiero que tengas ese desempeño académico para poder alcanzar otras metas. Este programa, PESA, enseña a los padres precisamente estas técnicas que pueden ayudar para que nuestros hijos suban su desempeño académico, lo que mencionamos anteriormente, mejorar esta comunicación familiar, ¿no? Que es clave, y más que nada también subir la confianza en sí mismos de los estudiantes. Como se mencionó anteriormente, este también es un taller interactivo, no es de simplemente sentar, escuchar una presentación, escuchar a alguien platicar de una forma monótona, no, para nada. Se menciona poca teoría, pero con mucha práctica. Y hay aplicación de las ideas y de los conceptos para que realmente tengan un efecto inmediato en nuestros estudiantes. Ahora, de otra manera de llegar a los padres en la comunidad, es a través de este programa de radio titulado Los Jóvenes y la Educación, que como dijimos es patrocinado por el Distrito Unificado de Garden Grove. Este programa de radio está al aire, como saben ustedes, en www.radiosantaana.com. Cada dos semanas, los lunes de 7 a 8 de la noche, les invitamos a continuar sintonizándonos. Por favor, compartan con sus amigos, con sus familiares, con las comadres. Invítenlos a que nos escuchen para que pues creamos esta capacitación, esta concientización de las herramientas necesarias para apoyar a nuestros estudiantes dentro de la comunidad. Sepan que en esta radio vamos a contar de nuevo con invitados del distrito y expertos de la comunidad. Estaremos explorando variedad de temas especialmente diseñados para ayudar a los niños para que tengan éxito en la escuela. Invitamos a todos los padres de familia que nos escuchen para que nos llamen con sus preguntas. Y de nuevo, les quiero recalcar y repetir, el teléfono aquí en cabina es 714-340-5823. También les pedimos que pregunten en la escuela de sus hijos por el calendario y los temas de este programa. De igual manera, pueden acudir al sitio de la red del distrito, www.ggusd.us. Ahí van a poder ver el calendario de eventos, la información más actualizada de los acontecimientos. Todo lo que les platicaré esta noche estará en dicho calendario en la red. De nuevo, el sitio web es www.ggusd.us, Departamento de Enlace Comunitario y de Padres. Sí, efectivamente. Say it loud. I'm black and I'm proud. Say it loud. I'm black and I'm proud. Like you mean it. I'm black and I'm proud. Say it loud. I'm black and I'm proud. Gracias, gracias Radio Santana por esta oportunidad de estar al aire. Sí, como estábamos platicando antes del corte musical, efectivamente las clases para los padres de familia de los 40 elementos, de los 10 mandamientos educativos o del programa de PESA, todas estas clases son muy importantes que los padres de familia las tomen para que las pongan en práctica en casa, para que sus hijos tengan éxito en la escuela. Continuando con nuestro programa, les pedimos a nuestra audiencia, padres y madres de familia que nos estén escuchando en este momento, para que nos llamen aquí en cabina al teléfono 714-340-5823 con sus preguntas para nuestro invitado. Permítame, maestro Magaña, hacerle otra pregunta. ¿Cuáles son los temas de las reuniones de padres y enlace comunitario? Bueno, gracias por esa pregunta. Como habíamos mencionado, pues hay diferentes clases, ¿no?, que los padres pueden tomar, pero de igual manera tenemos diferentes eventos y más que nada intentamos tomar el pulso de la comunidad para saber qué es lo que les interesa, qué es la necesidad que se tiene dentro de la comunidad en cuanto a información. Tenemos reuniones de padres y familias organizadas por nuestro departamento durante, o sea, a través del año escolar, reconociendo el enfoque del Distrito Unificado de Garden Grove en cuanto a mantener un ambiente de seguridad y de bienvenida para todos. Sepan que se aprobó la resolución 20 por nuestra junta directiva, que cumple con la obligación de educar a todo estudiante sin importar estatus migratorio en los Estados Unidos. El compromiso que mantiene la Junta Directiva del Distrito Unificado de Garden Grove, de los directores del distrito, de los profesores y de los planteles, es de educar y mantener la bienvenida a todo estudiante y a toda familia cada día. Esto resulta en que haya talleres y foros donde se abarquen temas tales como la ley AB-540 e información de DACA, tal como la intimidación y el acoso cibernético. Sepan que la reunión acerca de la información de DACA y la ley AB-540 se llevará a cabo un sábado de cada mes. Lo hacemos en sábados para poder llegar a más padres de nuestra comunidad que trabaja durante toda la semana. Les quiero dar una cordial invitación para nuestra próxima reunión, que va a ser este sábado 28 de octubre de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana en la sala de multiusos de la Escuela Primaria Clinton. La reunión informativa para padres de familia sobre la intimidación y el acoso cibernético se llevará a cabo el lunes 7 de mayo de las 6:30 a las 8 de la noche en el gimnasio de la Escuela Secundaria Santiago. En estas dos reuniones se proveerá interpretación y cuidado de niños para los padres para que puedan asistir a estas reuniones informativas. Contaremos con la presencia de agencias de comunidad que compartirán recursos y programas para las familias. De nuevo, es un evento que va a ocurrir este 28 de octubre con información más actualizada en cuanto a la ley AB-540, al igual que lo más actualizado en cuanto a DACA. Esto, de, como les había dicho, de 9 a 11 de la mañana en la Escuela Primaria Clinton. Sepan también que vamos a tener una noche informativa para padres de familia acerca de las evaluaciones estatales. Ahora van a decir, pero maestro Magaña, ¿pero por qué quiero escuchar una presentación acerca de evaluaciones estatales? Bueno, sepan que estas evaluaciones son sumamente importantes para nuestros estudiantes y nuestras escuelas, ya que miden el nivel académico y el nivel de progreso que tienen nuestros estudiantes en cuanto a las materias de matemáticas e inglés. Inclusive este año se va a empezar con los exámenes de ciencias, ¿no? Sepan que esta reunión se va a llevar a cabo el próximo jueves 2 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en la sala de multiusos de la Escuela Primaria Peters K3. Sepan que esta junta es clave en el estar al tanto de los exámenes estatales que toman nuestros estudiantes. Ustedes van a tener oportunidad de saber ¿cómo son esos exámenes estatales? Porque siempre sabemos, ¿qué te tocó hacer hoy? No, pues que tomé un examen estatal. Oh, ¿y cómo serán? Y recuerden que esos se toman anualmente, del tercer grado al octavo grado y de nuevo en el undécimo grado. En esta reunión van a saber cómo prepararse, van a saber un poco de cómo, o sea, qué indican los resultados y más que nada van a poder experimentar lo que se siente el estar al frente de una pantalla tomando este examen. Será de provecho saber esta información. Como siempre hacemos en nuestro departamento, va a haber interpretación del español, al igual que cuidado de niños, para que puedan acudir y aprender acerca de esos exámenes. Definitivamente valdrá la pena asistir. Gracias. Efectivamente, en estas noches informativas para padres se desarrollan temas muy interesantes para la comunidad. La información sobre la ley AB 540 y la ley DACA es algo que beneficia a nuestra comunidad y que constantemente está cambiando en la actualidad. Recuerde, estimada audiencia, es este sábado 28 de octubre de 9 a 11 en la Escuela Primaria Clinton, la cual está localizada en el 13641 de la calle Clinton en Garden Grove, 92842. Pasando a los eventos que se organizan en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, nos damos cuenta que el distrito realiza varios eventos para informar a los padres de familia y a los estudiantes para que puedan hacer mejores decisiones sobre la carrera que quieren seguir estudiando o poder hacer una decisión sobre a cuál universidad va a ir su hijo, no importando qué edad tiene, porque se recomienda que desde la primaria se empiece a hablar con sus hijos acerca de lo que quieren estudiar y a dónde quieren ir a la universidad. Maestro Magaña, ¿nos pudiera hablar un poco acerca de estos eventos? ¿En dónde se llevan a cabo estos eventos y qué tipo de eventos son? Bueno, definitivamente, para recalcar lo que mencionó el maestro Ursúa, nunca, nunca, nunca es demasiado temprano para realmente inculcar en nuestros hijos. Tengo una expectativa de que por todos mis esfuerzos y todos los sacrificios necesitas ir a la universidad. Es una de las claves para el éxito, definitivamente. Sepan que el evento del cual mencionó el profesor Ursúa, la Feria de Carreras, se va a llevar a cabo el lunes 22 de enero del 2018 en la Escuela Preparatoria Rancho Alamitos. Ahora dirán, ¿pero por qué nos están mencionando esto si quedan algunos meses para ello? Es para que ustedes vayan sacando el calendario, vayan tomando en cuenta y pues para que vayan pues programando para poder asistir a estos eventos tan de suma importancia para el apoyo de nuestros estudiantes. En esta feria de carreras que mencioné, estudiantes y padres van a tener esta oportunidad de obtener información de diferentes programas del Distrito Unificado de Garden Grove, al igual que recursos que ofrecen escuelas vocacionales, programas de certificación de los colegios comunitarios e información sobre carreras ofrecidas por agencias del condado. El evento es un evento muy práctico, donde no es simplemente escuchar una presentación, sino realmente tener la oportunidad de interactuar con diferentes individuos y diferentes cosas que tienen puestas para explorar, ¿no? Esto. Otro evento, que es uno de mis eventos favoritos, es que se llama Guía para la Ruta Universitaria. Y es un evento sumamente importante que tomará lugar el lunes 12 de marzo del 2018, de nuevo en la Escuela Secundaria Rancho Alamitos. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove colabora con diferentes expertos en admisiones universitarias. Llevan a cabo talleres para los padres de familia y estudiantes desde el séptimo hasta el duodécimo grado. En estos talleres se ofrecerán una gran variedad de temas, como por ejemplo estrategias de cómo solicitar admisión en el sistema de las universidades de California, recomendaciones para la solicitud de admisión a las universidades, al igual que el programa de estas universidades estatales de California, la examinación y entrada temprana, que es algo clave para muchos de los estudiantes, al igual que ayuda financiera, becas, requisitos de admisión a la universidad de la A a G, actividades extracurriculares y y además otros temas. Y otra vez, es de forma de taller, ¿no? Para que puedan los estudiantes realmente aprender y aplicar y ver qué es lo que se les pide. Gracias, maestro Magaña. Para mí también es uno de los eventos pues que considero más importantes, pero a la vez mi favorito. El puro título nos dice mucho. Guía para la ruta universitaria, en donde los padres tienen la oportunidad, junto con los estudiantes, de atender diferentes talleres y aprender sobre la ayuda financiera, sobre las becas, sobre las solicitudes para admisiones y tantas cosas importantes. Creo que necesitamos enfatizar, es el 12 de marzo en la Escuela Preparatoria Rancho Alamitos, y es para los padres de familia y los estudiantes del 7 al 12, que podrán hacer todo tipo de preguntas de cómo ir a la universidad, de cuáles son los requisitos de admisión y hasta de cómo obtener ayuda financiera y becas. El teléfono en cabina es el 714-340-5823. Nos puede llamar con sus preguntas. Maestro Magaña, ahora quisiera preguntarle de un evento que es muy interesante para los padres de familia de estudiantes con discapacidades. ¿Qué tipo de evento es este y dónde se lleva a cabo? Bueno, este evento le tiene como nombre La Vida Después de la Escuela Preparatoria. Y sepan que es un evento que realmente se enfoca en compartir información a familias sobre los programas de apoyo para los adultos con discapacidades. Es una oportunidad para que nuestras familias puedan hablar con representantes de estos programas y realmente hacer preguntas, ¿no? Este evento se va a llevar a cabo en la escuela preparatoria La Quinta, y este evento se va a llevar a cabo el jueves 22 de febrero del 2018. Fíjense lo importante de este evento. En muchas ocasiones el padre de familia o la madre de familia con un hijo o una hija discapacitado piensa que pues al terminar la preparatoria o al terminar cierto nivel, dicen, no, pues ya no tienen oportunidades para seguir estudiando, oportunidades para seguir preparándose para una carrera. Es en este evento, La Vida Después de la Escuela Secundaria, es exclusivamente para padres de familia y estudiantes con discapacidades. Recuerden, es el jueves 22 de febrero del 2018 en la Escuela Preparatoria La Quinta. Ahora hablemos sobre el apoyo durante el verano. Aunque no es verano todavía, pero ya los padres pueden ponerlo en el calendario para junio. Algunas familias les gustaría obtener información sobre qué pueden hacer sus hijos durante el verano. Permítame preguntarle, maestro Magaña, ¿tiene el distrito algún evento para ayudar a los padres de familia que están interesados que sus hijos hagan algo durante el verano? No, definitivamente. Efectivamente, es un evento, bueno, sí, de hacer algo en el verano, pero pues obviamente que sea productivo, y me imagino que nuestra afición en ese momento están diciendo, parece verano ahorita con estas temperaturas tan altas que nos estamos derritiendo, pero bueno. Sí, pero este evento que le llamamos Recursos para Familias para el Verano se lleva a cabo en la Escuela Preparatoria Garden Grove. Se lleva a cabo el día lunes 4 de junio del 2018. De nuevo, si no están captando todas estas fechas, podrían llamar a nuestra oficina para pedirnos el calendario o inclusive acudir de nuevo al sitio web www.ggusd.us. Como les comentaba, los recursos para familias para el verano es una oportunidad ideal para que las familias exploren actividades gratis o a bajo costo, tanto como recreativas, como atléticas, programas educacionales, bibliotecas públicas, programas educativos al aire libre, colegios comunitarios e inclusive el Departamento de Policía de Garden Grove están invitados para compartir su información con nuestras familias y con nuestra comunidad. Gracias. En varias ocasiones, los padres de familia quisieran tener información acerca de qué es lo que pueden hacer sus hijos durante el verano, porque no los quieren tener en vacaciones enfrente de la televisión o en los juegos de video todo el día. Este es un evento muy bueno para que los padres de familia puedan escoger algo que los estudiantes puedan hacer durante ese tiempo de vacaciones. Bueno, pues que no se les pase la fecha. Es el 4 de junio del 2018. Y recibirán la información acerca de las actividades y programas que sus hijos pueden hacer durante el verano. Ahora maestro Magaña, ¿cómo los padres pueden atender estas clases o reuniones o eventos? ¿A dónde pueden llamar los padres de familia que nos están escuchando si tienen preguntas acerca de estos programas? Bueno, sepan que todos son bienvenidos, padres de familia, abuelitos, personas que cuidan niños y hermanos más grandes. Cualquier persona que quiera apoyar a sus hijos, a los niños en las escuelas, todos pueden asistir a cualquiera de las clases, inclusive a los eventos que ofrece el distrito. Son gratuitos. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganse en contacto con nosotros, con el Departamento de Padres y Enlace Comunitario. Este teléfono de la oficina del departamento es, por favor apunten, 714-663-6084. De nuevo, 714-663-6084. No olviden preguntar en la escuela de su hijo si necesitan más información acerca de la participación de los padres en cualquier evento o en las clases para padres. Sepan que ustedes tienen la llave, la clave para esta información. El hecho es de ir a preguntar, ¿no? De ir a preguntar. Mi mamá siempre tenía un dicho, ¿no? Que sí, que uno no llega ni siquiera a la esquina si no pregunta. Así es que debemos de preguntar realmente para estar concientizados y para estar enterados de lo que ocurre en nuestras escuelas y con nuestros hijos. Sepan que la escuela de su hijo también ofrece eventos y clases donde pueden participar los padres. La escuela de su hijo tiene diversas oportunidades para que los padres de familia participen, como en la escuela. O sea, hay diferentes comités, por ejemplo, el Comité Consultivo para Estudiantes de Inglés del Distrito, la Fuerza Operante de Padres, que por cierto, nuestra primera junta será este jueves 26 de octubre a las 9 de la mañana. Se pueden involucrar en la Asociación de Padres Maestros, en el Consejo Escolar y además eventos y clases en cada escuela. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove está comprometido en ayudar a todos los estudiantes y a las familias. ¿Nos pudiera hablar del Centro de Recursos para Familias? ¿Nos pudiera explicar cómo funciona y qué es el Centro de Recursos para las Familias, FRC por sus siglas en inglés? ¿Qué tipo de recursos están disponibles para los padres en el Centro de Recursos para Familias? Bueno, de nuevo, como sabemos que nuestro distrito, el Distrito Unificado de Garden Grove, siente realmente esa obligación de apoyar a todas las familias y a todo estudiante, ¿no? Especialmente en estos momentos que vivimos y con la resolución 20 que se aprobó para apoyar a todo estudiante y a toda familia. Está definitivamente el distrito comprometido a abarcar las necesidades académicas y socioemocionales de todos los alumnos y de todas las familias. Sepan que el Centro de Recursos para Familias es una colaboración con la organización Boys and Girls Clubs de Garden Grove y decenas de otras organizaciones que brindan servicios a la comunidad. El Centro de Recursos para Familias fue forjado para conectar a las familias con los recursos importantes de la comunidad que ofrecen nuestros socios confiables. Algunas de las áreas de servicio incluyen recursos académicos, recursos para el cuidado de la salud, consejería para la salud mental, ayuda legal, todo tipo de información, educación para personas sin hogar, ayuda para las víctimas de violencia doméstica y mucho, mucho más. Sí, gracias por esta información. Este centro de recursos para familias significa una forma de poder ayudar a nuestros estudiantes y proveerles a las familias los contactos para que puedan obtener servicios e información que les ayudará en diferentes maneras. Por ejemplo, si usted necesita servicios para el cuidado de su salud, como dental o de la vista, usted puede contactar este centro y le ayudarán inmediatamente. Estaba platicando con la encargada del centro, la señora Chela Marín, y me decía que ha conseguido hasta comida para algunas familias. Todos estos servicios que ofrece el centro son muy importantes para la comunidad. Pero dígame, maestro Magaña, ¿se cobra por estos servicios o son gratis? Sepan que todo este servicio es gratuito. Estamos a sus órdenes y con mucho gusto se les atiende sin preocupación de ningún costo. Se hace la conexión, como mencioné, a diferentes recursos dentro de la comunidad. Y sepan que toda esta información en este centro, completamente gratuito, y para que también sepan dónde está este centro de recursos para familias, está localizado en el 13611 de la calle Clinton, el edificio O en Garden Grove. Y si quieren más información, pueden acudir a la red, ir al www.ggusd.us-frc. O se puede contactar con la persona encargada de los casos. Ella se llama Chela Marín. Se pueden contactar con ella a través del teléfono 714-663-6411. Y sepan que pues les hemos dado varios números de teléfono y de nuevo el número central para nuestra oficina para de nuevo darles o repetirles cualquier información que tengan. La oficina del Departamento de Enlace Comunitario es el 714-663-6084. Gracias. También los invitamos a que nos escuchen dentro de 2 semanas, el lunes, noviembre 6 del 2017, vamos a tener invitados especiales presentando el tema educación universitaria de los sistemas de universidades de California, universidades estatales de California, colegios privados y colegios comunitarios. Los invitamos también este sábado 28 de 9 a 11 de la mañana para la reunión informativa de AB 540 y la ley DACA. Otro recordatorio es la reunión de padres sobre las evaluaciones estatales el día 23, el día 2 de noviembre a las 6 p.m. en la escuela Peter K3. Los esperamos también, recuerden, el 6 de noviembre aquí al aire en esta misma estación a las 7 de la noche. Agradecemos infinitamente la disposición del maestro Magaña y la colaboración de Radio Santa Ana por abrirnos las puertas y hacer este programa posible. Quiero terminar con una frase célebre de Gabriela Mistral que es muy importante para nuestros estudiantes y para los padres de familia. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gracias.